bueno, llamarnos y bueno, ahora estamos acá. Vamos a llevar la presidencia ya de la junta electoral para el comité cívico, ¿no? Quedando así como el que les habla como presidente, el licenciado Elio Arredondo, secretario, y el ingeniero Bernardo Cuellar como vocal. Esa sería entonces la forma de cómo quedaría ya la directiva de la Junta Electoral del Comité Cívico. ¿Para cuándo está previsto la elección de la nueva directiva? Presidente, El 6 de julio. para el 6 de julio quedaría ya la elección ya de lo que va a ser ya la nueva directiva del Comité Cívico. ¿Qué perfil tiene, requisitos tiene que tener el nuevo, los nuevos directivos? Bueno, los nuevos directivos tienen que ser vivientes de acá de Montero o ser hijos de montereños, ¿no? También que pertenezca a alguna institución, ¿no? Alguna institución que esté dentro del comité cívico, ¿no? Esos serían los principales, ¿no? Los principales Requisito. requisitos que necesita para poder optar o ser presidente del comité cívico. ¿Cuántos años? Ser mayor de Que sea mayor de 30 años. la gestión, ¿cuántos años? Dos años. Dos años. Dos años de gestión, sí.